Bueno, acá hace varios meses que todo Venezuela está compenetrado pura y exclusivamente en lo que va a ser las elecciones presidenciales el 7 de octubre. La cuenta regresiva se viene sintiendo cada vez con más fuerza. Bueno, hoy estamos a 11 días de lo que va a ser ese día D, el día de la batalla de Carabobo, como se denomina por estos lados. Como saben, está en juego no solo el futuro de un gobierno, de un país, sino va a ser el escenario donde de alguna manera se van a volver a medir las fuerzas de dos proyectos de país totalmente antagónicos y que tienen a la sociedad venezolana claramente polarizada desde hace 13 años. Y para partir de los números concretos, ¿qué cifras hay dando vueltas ahí en relación a las elecciones? Mira, en concreto prácticamente nadie duda de que va a ganar Chávez, digamos, ¿no? Chávez es el candidato a la reelección por parte de la Revolución Bolivariana y el rejunte de partidos de la derecha postula a Enrique Capriles Radonsky, entre ellos dos que es quien se dirime la elección. Hay otros cuatro candidatos, pero que van a tener una participación meramente testimonial. Te decía que las encuestas van desde entre un 10, un 15, algunas un 20 puntos de distancia. Las encuestas de la derecha dan mucho menos margen o incluso paridad. Uh-huh. Pero bueno, más allá de la encuestología, te decía que prácticamente nadie duda de que va a ganar Chávez. La clave ahí va a ser por cuánto, digamos, ¿no? La brecha de distancia que logre Hugo Chávez va a ser la que determine el escenario que se va a presentar esa noche y los días posteriores. Esto tiene que ver con si la derecha va a reconocer o no los resultados, ¿no? En caso de que se gane por mucho margen, va a haber poco lugar para que la derecha cante fraude y aplique su plan B, ¿no? Que tiene que ver con generar situaciones de caos, de violencia, uh-huh, y provocar la desestabilización en el país, digamos, embarrar la cancha, como quien dice. Eso es de lo que se está hablando y todos los debates preelectorales giran en torno a eso, ¿no? En cuanto a cuál será la brecha y cuál va a ser la actitud de la oposición venezolana en cuanto a reconocer o no los resultados. Gerardo, ¿qué otros cargos también están en estas elecciones? Y en ese sentido, ¿cómo se ve también el chavismo y la oposición respecto de lo que puede hacer en las elecciones, asumir nuevos cargos, gobernaciones, diputados? Sí, en lo que es el 7 de octubre se elige exclusivamente la presidencia. Ajá. O sea, ¿quién va a ser el próximo presidente del país para los próximos 6 años? Inclusive hasta ni siquiera el vicepresidente está en juego, porque aquí la vicepresidencia es un cargo ministerial que se lo pone el presidente, digamos. O sea que se elige pura y exclusivamente quién va a ser el próximo mandatario. Uh-huh. Igualmente es muy importante lo que preguntás, porque en diciembre van a ser las elecciones a gobernadores y en abril las de las alcaldías, digamos, ¿no? Las municipales. Eso es un factor también importante para tener en cuenta en el sentido de lo que veníamos diciendo, ¿no? De que una de las cosas a favor que hay en Venezuela para que no se genere un escenario de violencia, de caos y de desestabilización, es que la derecha también apuesta a las elecciones de gobernaciones, donde tiene bastantes chances de conseguir varias de las gobernaciones, incluso más de las que tiene a su favor. Ese quizás es uno de los factores que va a jugar también para determinar cuál va a ser la actitud de la oposición venezolana el 7 de octubre, teniendo en cuenta de que se juega otro partido importante en diciembre y otro en abril. Claro. Bueno, y para ir cerrando y también ponernos en clima, ¿qué es lo que se puede percibir en la calle allí en Caracas en general en relación a este clima preelectoral? ¿Es algo que se debate, se discute, se siente o es solo para ciertos sectores politizados? Bueno, estamos hablando de un país que está altamente politizado, que a partir de la irrupción de Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana se generó un proceso de involucramiento de las mayorías en la vida política del país a partir de la instalación de una propuesta de una democracia participativa y protagónica. Eso ha generado un nivel de politización muy alto y el debate político en general está encima de todas las mesas, y en particular en épocas electorales no se habla de otra cosa en todos los ámbitos, y todo lo que se escucha, se dice y se hace está con la cabeza puesta en el 7 de octubre. Lo que se percibe es eso, son dos mundos que conviven aquí en Venezuela, dos proyectos totalmente enfrentados y antagónicos. el mundo chavista que tiene las esperanzas puestas en esta transición al socialismo, y una buena parte de la sociedad que sigue añorando volver a un capitalismo neoliberal más clásico. Históricamente, en lo que es las jornadas electorales, digamos, una Venezuela que se dirime prácticamente en ese terreno, hay un voto duro al chavismo que va entre un 60 y un 65%, y un voto duro también antichavista que ronda entre el 35 y el 40%. Uh-huh. Esas fueron las cifras que se han determinado en las elecciones a lo largo de estos 13 años. Se espera que en esta elección pase algo similar, digamos, aunque bueno, no se puede predecir tampoco, decíamos eso, el margen de victoria, que también va a ser determinante. En Venezuela están para votar unos 19 millones de personas, se espera un 20 a 25% de abstención, con lo cual van a ser 15 millones de personas que van a estar seguramente emitiendo su voto por uno u otro candidato, y sin hacer futurología, uno puede percibir que va a haber entre 8 y 9 millones de votos para Chávez y rondando los 6, 7 millones para Capriles. Uh-huh. ¿El voto voluntario? ¿El voto es voluntario? Sí. De todas maneras, bueno, hay una vocación de participación fuerte, digamos, más allá de este 20 o 25% que suele abstenerse. Y bueno, también es importante tener en cuenta esto de lo que va a ser el futuro a las gobernaciones y alcaldías, porque ahí se va a jugar también una de las claves de esta época, que es un descontento y una desmovilización también en fuertes sectores chavistas que, si bien siguen apoyando con mucha fuerza y tienen hasta un idilio y un amor por el líder de este proceso que es Hugo Chávez, también hay mucha bronca y mucho descontento con lo que es la corrupción, la burocracia y ciertas instituciones, y sobre todo gobernadores y alcaldes chavistas que, bueno, han tenido un papel bastante cuestionable. Y para cerrar, bueno, comentar que también hay muchísima gente que ha venido de todo el mundo, hay una participación internacional llamativa, lo cual, bueno, también traduce la trascendencia de esta jornada que justamente trasciende lo que es Venezuela, y creo que también va a ser una batalla clave para el futuro de América Latina y sobre todo para todos aquellos y aquellas que vienen luchando y soñando con un mundo distinto y con una ruptura con el sistema capitalista.